Primero, o sea, hay dos cuestiones que tenemos que aclarar. Primero, este caso, esta respuesta judicial que ha tenido la comunidad Ranquehue, tiene que ver con tierras del Estado Nacional, así que allí la provincia no participa en la discusión, me parece que no pone en riesgo la estrategia de compartir el manejo del área, me parece que, bueno, seguirá su curso judicialmente y es un tema del Estado Nacional. Ahora, paralelamente, la provincia de Río Negro enviará un proyecto de ley para poder otorgar título comunitario a comunidades reconocidas en la provincia de Río Negro con expediente completo en el INAI que estén sobre tierra provincial, es decir, que es sí donde nosotros tenemos injerencia y podemos otorgar los títulos. Es decir, por primera vez en la historia de la provincia vamos a trabajar esta temática junto con la entrega de títulos de propiedad a antiguos pobladores que también tienen sus expedientes completos y llevan muchísimos años, 20, 30, 40, 50 años habitando una tierra que figura como tierra fiscal. Entonces, por un lado está la discusión de la comunidad Ranquehue, que tiene un carril judicial y que está sobre tierras nacionales, donde la provincia no participa, pero sí quiero decirles que en esta estrategia de acceso a la tierra que tiene la provincia de Río Negro, tenemos previsto, y lo vamos a anunciar concretamente y enviar a la legislatura el 1 de marzo, enviar un proyecto de ley que sea un instrumento adecuado para poder otorgar títulos, tanto de propiedad como títulos comunitarios. ¿El Parque Central entonces sigue en proyecto? Digo, ¿esto no afecta? El Parque Central está en proyecto, pero como ocurre sobre tierras del Estado Nacional, es un parque que ustedes saben hace muchísimos años, lo llevo adelante, es de difícil avance, pero nunca se planteó desde su origen hace 15 años cuando lo planteé siendo concejal municipal, nunca se planteó en contradicción con la convivencia con las comunidades legítimamente reconocidas. Esto es claro y creo que podemos seguir con un proyecto de ciudad integrado con menos confrontación, sin violencia y con reconocimiento de derechos. ¿Quiere decir, dentro de este proyecto, por ejemplo, podría haber una comunidad dentro del Parque Central? No dentro del Parque Central, sino colindante, porque si se reconoce una propiedad comunitaria, no se le puede superponer un parque encima de la comunidad, ¿no es cierto? Si se reconoce un derecho, se respeta ese derecho. Pero sí puede haber convivencia de ambos proyectos. Hay mucha tierra, son más de 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas, por lo tanto, ¿por qué no tener reconocimiento de derechos, un parque que todos podamos disfrutar y una convivencia pacífica en la comunidad? ¿Y estas que eran nacionales que se le harían ahora por ley a Ranquehue, estaban dentro de lo previsto para el parque o no? Porque había parte que era nacional que estaba previsto. Está dentro de lo identificado como lo que figura catastralmente como tierras del Estado Nacional. Son tierras del Estado Nacional inscritas de esa forma catastralmente. Ahora, sobre ellas están las reivindicaciones de los pueblos originarios. El parque será resultado de todo el debate donde las comunidades también son parte. Gracias, muy amable.